sonrisa y yo soy quien te la hace. Oh, dos animales de la misma clase. Dijiste que llegara y yo salí corriendo. Dime si es verdad o te estaba viendo. Cualquiera diría que estamos viviendo. El amor de mi vida te está apareciendo. Quiero que seas seguro pa' mí, que tú seas mi mujer. Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Y ahora lo sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Y ahora lo sé, el amor es así. Me siento en una nota, pero qué buen trick. No sé lo que tienes, baby, good trick. Sigue bailándome, hipnotizándome. Fuck it up, burn it up, espérate. Y si te digo que no me hace la cama, tomaría mi mano y seguiríamos bailando. Y si no tengo el humo, seguiría te escuchando. Que si tú lo haces, yo seguiría cantando. Quiero que sea solo pa' mí, que tú seas mi mujer, yeah. Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl. Que más te gusta a ti, pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Ahora lo sé, el amor es así. Si me siento mal, tú me lo haces bien. Si tú quieres más, te llevo hasta el 100. Nos montamos en la nota sin darle pay. Y si no es contigo, ¿con quién? Y si se baña mi canción, escucha. La ropa tira de ti, levanta la ducha. El cuerpo ya se corta y las ganas son muchas. Yo que nunca peleo y por doy la lucha. Yeah. Bien pegado.